Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes. Saludamos a cada uno de ustedes en los diversos pueblos, naciones y países donde nos escuchan. Bienvenida a la audiencia de Sudamérica, Chile. Estamos también con ustedes transmitiendo en el Uruguay, en Chile. Estamos con ustedes en Argentina, Perú, Venezuela. Con ustedes en Centroamérica, Honduras, El Salvador, en México, Norteamérica. Y señor, aquí estamos con ustedes, Miami, Florida, la ciudad de Houston y desde el sur de California, transmitiendo en diversas radioemisoras. Dios les bendiga en esta tarde. Esto es el Diálogo Pastoral. Les recordamos que Diálogo Pastoral llega a usted como una cortesía de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón. Aquí en la ciudad de Houston, nuestros servicios el fin de semana, se puede venir y participar con nosotros el día viernes y sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Vendrá cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Nuestros teléfonos, cuando abramos las líneas telefónicas, usted podrá participar con nosotros. 713-991-5760, 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Somos Diálogo Pastoral. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Seguimos nosotros, hermanos míos, mirando algunas de las cosas que nos llama la atención. Si usted se recuerda, la semana pasada nosotros estuvimos mirando algunas y también dilucidando con ustedes algunos de los acontecimientos, de los temas noticiosos que se desarrollaban la semana pasada. Y en el día de hoy, hermanos míos, seguimos nosotros mirando cosas que se siguen develando delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Y esto, en este aspecto, es importante el que nosotros lo miremos. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de cómo Estados Unidos se está preparando para continuar la encrucijada, la intervención armada allá en el Medio Oriente. Mirábamos cómo parecería ser, conforme al reporte periodístico, se estaba pidiendo un dinero para modificar algunos bombarderos para poder utilizar ciertas bombas especiales que obviamente de 30,000 libras, una bomba de 30,000 libras, lo que se llama Bunker Buster, obviamente tiene que tener la firma y el apellido y la dirección de Irán, porque no hay otro uso, usando especialmente lo que se llama Stealth Bomber, el bombardero B-2. Y mirábamos cómo esto explícitamente nos pone en medio de todo el devenir profético. Y también estaba mirando, y la semana pasada, ya creo que fue el viernes, estaba mirando esta noticia, salió en los medios noticiosos de televisión, se comentó algo muy leve de esto. Aquí tengo el reportaje completo. Yo sé que mucha gente mira esto y oye el comentario que quizás algún periodista haga desde el escritorio de una estación de radio o televisión, le oye y quizás no se da cuenta de las implicaciones que esto tiene. Cuando yo oí esta noticia, inmediatamente esto me hizo recordar algunas cosas que nosotros en la historia hemos mirado. Y este reportaje que tengo aquí en mi mano viene de la BBC de Londres. Esto no solamente salió publicado aquí. Hay decenas de publicaciones de periódicos y medios noticiosos que dieron la misma noticia. Fue una declaración del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, donde comparó a unos asuntos que Estados Unidos está haciendo en Europa con la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Y para mucha gente, vuelvo y les repito, no hacen la conexión. Nosotros, que sabemos lo que pasó con la crisis de los misiles de Cuba de 1962, no hay que ser muy matemático para nosotros darnos cuenta que este lenguaje realmente nos está metiendo directamente otra vez a la famosa llamada Guerra Fría. La crisis de los misiles de 1962 con Cuba fue lo que catapultó de una forma definitiva a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en aquel entonces, la Guerra Fría. Y mire usted que se estuvo a horas de que hubiera un enfrentamiento nuclear entre Rusia y Estados Unidos en la crisis de los misiles de 1962. Quien gobernaba Rusia o la Unión Soviética era Nikita Khrushchev, y quien gobernaba Estados Unidos era John F. Kennedy en ese entonces. Y más o menos yo sé y entiendo cuál fue el desarrollo de esto. Lo que pasó en Cuba en 1962 fue que Estados Unidos se había propuesto desestabilizar el gobierno cubano, y por los asuntos de la política, y el Nikita Khrushchev, junto con el Kremlin, habían puesto estaban construyendo bases militares en Cuba y habían puesto misiles, baterías de misiles que estaban apuntando a Estados Unidos desde Cuba a unas 70 millas náuticas de las costas de Estados Unidos. Aviones espías norteamericanos U-2 habían tomado fotos y descubrieron esto que estaba ocurriendo, y lo demás es historia. Esto desató una crisis. Estados Unidos puso un bloqueo naval contra Cuba, y prácticamente un bloqueo naval, cualquier país que haga un bloqueo naval contra otro país es una declaración de guerra. Y la demanda de Estados Unidos era el desmantelamiento de los misiles, a lo cual Rusia se oponía. Y prácticamente, conforme a cosas que se han desclasificado en el día de hoy, esto desató una situación donde aquí se estuvo a horas, a minutos se estuvo, de que se desatara una guerra nuclear y que ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Tan fuerte fue esa crisis en 1962. Y negociaciones y negociaciones y negociaciones secretas que se hicieron. Bueno, hubo ahí un acuerdo donde se le dio a Rusia una salida honorable, donde Estados Unidos se propuso desmantelar unos misiles que tenían en Turquía y Rusia entonces acordó desmantelar los misiles que tenía en Cuba. Incluso un avión espía norteamericano U-2 fue derribado sobre Cuba. Eso fue una crisis tremenda. Y esto desde entonces desató hasta 1989-1990, lo que se llamó la Guerra Fría, donde el mundo vivía bajo la expectativa de que en cualquier momento se iba a desarrollar un intercambio de misiles nucleares entre Rusia y Estados Unidos. Y toda la persona que ha vivido en este periodo de lo cual yo estoy hablando, sabrá los resultados de esto. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que esto tiene para nosotros como iglesia en el día de hoy? Bueno, la semana pasada, y mire usted que aquí en el reportaje que tengo en la mano, la BBC, en la redacción, dice y se pregunta como título, dice, Putin dice, una crisis como la de Cuba. Y la pregunta que yo me hago es, ¿significa esto el retorno a la Guerra Fría? Y si nosotros retornamos a la Guerra Fría, ya no con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética como institución per se no existe, pero sí la Federación Rusa, ¿qué tiene que ver la Biblia en esto? Voy a leer parte del reportaje este que tengo aquí en la mano, dice: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comparó los planes de Estados Unidos de construir un escudo antimisiles en Europa con la crisis cubana de 1962. La llamada crisis de los misiles en 1962 es considerada como la ocasión en que el mundo ha estado más cerca de una guerra nuclear. Putin hizo estas declaraciones al término de la cumbre de la Unión Europea-Rusa en Lisboa, Portugal, donde discutieron los temas de los derechos humanos y política exterior. Al ser consultado en una conferencia de prensa sobre los planes de Washington para colocar un escudo de defensa antimisiles en el este de Europa, Vladimir Putin dijo: voy a recordarles cómo se desarrollaron las relaciones de una situación análoga en los mediados de la década de los 60. El mandatario explicó que en esa época hubo acciones análogas de parte de la Unión Soviética cuando desplegó cohetes en Cuba, provocando la crisis de los misiles en Cuba. Putin dijo: para nosotros, tecnológicamente, la situación es muy similar en nuestras fronteras y están siendo creadas amenazas semejantes, agregó el mandatario ruso. Según Oana Lungescu, enviada de la BBC a Portugal, acto seguido el mandatario se apresuró a decir: gracias a Dios que no tenemos ahora una crisis de misiles cubana, y esto es sobre todo porque la vida fundamental de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han cambiado. Bueno, trató de echarle agua al asunto. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó su comparación con la crisis de los misiles cubanos del 62, y la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que el propósito del sistema de defensa de Europa es defender a sus aliados europeos y también a Rusia ante un eventual ataque. La crisis de 1962 se desató cuando aviones espía estadounidenses que sobrevolaban Cuba descubrieron una base de misiles soviética en la isla. La decisión de la Unión Soviética de apoyar al gobierno de La Habana se creó en la operación fracasada de la Bahía Cochinos y dio muestra inequívoca de Estados Unidos no iba a permitir un gobierno prosoviético a pocos kilómetros de sus costas. La tensión entre Moscú y Washington disminuyeron tras acordarse el desmantelamiento de los misiles cubanos a cambio de que no invadieran a Cuba. En la actualidad, Washington estudia la posibilidad de ubicar interceptores de misiles en Polonia y un radar en la República Checa para neutralizar un potencial ataque de países como Irán. Moscú cree que la iniciativa tan cerca de su frontera vulnera su seguridad y ha amenazado con apuntar de nuevo misiles hacia Europa si Estados Unidos continúa con planes de construir escudo antimisiles. En su última cumbre en la Unión Europea, como presidente de Rusia, Putin también advirtió que el bloque no debería apoyar las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. El mandatario ruso describió a quienes buscan endurecer los castigos por las ambiciones nucleares de Teherán como gente loca blandiendo navaja. Putin también aconsejó a la Unión Europea no dar apoyo a la independencia de Kosovo. Más esperanzador fue su diálogo en la materia constructiva. Bueno, en fin. Ahora bien, esto fue lo que salió publicado y acabo de leérselo. Hay dos cosas aquí que yo miro. Voy a hacer un comentario breve con respecto a esto y voy a entrar a la Biblia para analizar bíblicamente lo que acabamos de mirar. Número uno, no es comparable lo que Estados Unidos está haciendo en Europa con lo que ocurrió con la crisis cubana de 1962. ¿Por qué? Los misiles soviéticos que apuntaban a la Florida y otras ciudades de Estados Unidos en 1962 eran armas ofensivas. ¿A qué me refiero con respecto a esto? Bueno, eran misiles que su capacidad era lanzar cargas atómicas contra ciudades Rusia en este caso disponía a hacerlo, y por eso se declaró la crisis cuando el presidente Kennedy dijo que eso era inaceptable, bueno, y puso el bloqueo naval contra Cuba y hubo una amenaza de guerra y estuvimos a pocas horas de haber una guerra caliente nuclear en 1962. La situación ahora es completamente diferente en el sentido de que lo que Estados Unidos está proponiendo hacer en Europa es poner unas baterías de defensa, no de ofensa, antimisiles. En otras palabras, cualquier país que lance un misil en contra de otro país, pues sencillamente la tecnología que Estados Unidos tiene es lanzar un misil al aire, encontrar ese misil ofensivo en el aire y prácticamente una bala pegándole a una bala en el aire, y detonar en el aire el misil que viene contra cualquier país, sea Estados Unidos, sea Europa. Esto, obviamente, ha enojado tremendamente a los rusos, porque si se pone esta batería de antimisiles, que Estados Unidos la tiene, la tecnología la tiene, han hecho pruebas exitosas, y esto comenzó con la batería de los misiles Patriota, los Patriots, que detuvieron los misiles de Saddam Hussein en el año de 1991, Scott, cuando eran lanzados con los Patriots. Esta tecnología se ha ido en estos últimos años, en los últimos 15 años, perfeccionándose, de tal manera que ahora cualquier misil que se lance, Estados Unidos tiene la capacidad de detenerlo en el aire. Rusia tiene miedo de que si Estados Unidos pone esto, sus misiles no tendrían la efectividad, porque cualquier misil que ellos lanzasen, Estados Unidos pudiera detenerlo. Y eso hace que su batería nuclear y balística sencillamente no funcione. Ahora, expertos que yo he escuchado analizar este tema han dicho que la batería antimisiles que Estados Unidos tiene solamente funciona perfectamente cuando hay un tiempo adecuado. En otras palabras, vamos a poner el caso de México y Estados Unidos. Si Estados Unidos pusiera estos misiles en la frontera con México y México lanzara misiles a Estados Unidos, no hay tiempo suficiente como para que los radares americanos los rastreen, lo apunten, lo disparen y lo encuentren a una gran altura en el aire por la cercanía de los países. Esto mismo es lo que se ha analizado con respecto a Rusia y a Estados Unidos. Si los misiles son puestos en Europa Oriental, pasaría como ponerlo el caso que acabo de decir, México y Estados Unidos, la frontera. Entonces, Estados Unidos está diciendo que en realidad lo que quieren es defender a Europa de ataques de países como Norcorea, que tienen misiles, Irán y otros países que están desarrollando misiles. Ahora bien, mi punto aquí es, y cierro el paréntesis con respecto a esto, que prácticamente la actitud de Rusia es volver a la Guerra Fría, cuando aparentemente estos problemas desde los años 90 habían pasado con gobiernos rusos como el gobierno de el presidente Boris Yeltsin y otros, el mismo Gorbachev, bajaron bastante las tensiones y prácticamente durante los últimos 15, casi 20 años ha habido un ambiente de amistad y de no agresión entre Rusia y Estados Unidos. Las cosas han estado cambiando y se han estado endureciendo estas relaciones con el peligro, y esto es lo que estamos mirando, de volver otra vez al mismo sistema de amenazas que los años 70, 60 y los años 80 todos nosotros vivimos. Ahora bien, vamos a ver lo que la Biblia nos habla de eso. La Biblia, hermano, y vuelvo y digo, por eso estamos leyendo y analizando estas noticias, porque desde hace miles de años, la palabra de Dios nos habla y nos profetiza de lo que iba a ocurrir y de lo que ocurriría en los últimos tiempos. Y por esto es que tantas veces en este programa nosotros hacemos eco diciendo, hey, prepárense, porque estos son los últimos tiempos. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, nosotros miramos a Rusia teniendo un papel protagonístico en todo lo que se haga en los últimos días. Y note que antes de los años 90, cuando todavía existía la Unión Soviética, mucha de la gente que se oponía a la escatología profética decía, no, pero es que ustedes los evangélicos cuando hablan de estas cosas están mal, porque la Biblia no nos habla a nosotros de la Unión Soviética, nos habla de Rusia, y Rusia solamente es parte del gran conglomerado de la Unión Soviética. Pues para taparle la boca a la gente que decía que la profecía estaba equivocada, la Unión Soviética como bloque desapareció, pero la Federación Rusa como país ahí está. Y ahora ya no se llama Unión Soviética, ahora se llama Rusia, Rusia. Y es lo que Ezequiel nos habla. Aquí en Ezequiel, capítulo 38, oiga lo que dice. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrá de tu lugar, de las regiones del norte. Note que aquí se le llama Gog a un personaje que viene de las regiones del norte de Israel. Rusia está al norte de Israel. Dice, vendrá de tu lugar, de las regiones del norte, y tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, subirán contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor, no eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habría de traer sobre ellos. En aquel tiempo, cuando venga Gog sobre la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. En otras palabras, Israel va a temblar en estos últimos días. Dice que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmorará todo monte, y los vallados caerán, y todo muro caerá, y todos mis montes, y llamaré contra él la espada, dice Jehová, la espada de cada cual será contra su hermano. y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, haré llover sobre sus tropas. Aquí habla del destino de Rusia. Yo recuerdo que Gigi Ávila, en el año de 1976, creo, 73, predicó un sermón y se titulaba el sermón El Destino de Rusia. Ese hombre le dieron lumbre y fuego, hermano. Hubo países donde no le dejaban entrar por ese sermón que él predicó, El Destino de Rusia. Pues aquí está, y se estaba basando exactamente en esto que yo estoy leyendo. Oiga bien, dice: haré llover sobre él, sobre Gog y sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre. Y seré, dice, engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Tú pues, hijo de hombre, dice el capítulo 39 ahora, profetiza contra Gog, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Aquí es donde la gente dice: ¿pero dónde está Rusia aquí? La Biblia no habla de Rusia. Haga un poquito de historia. Aquí habla de Tubal. Si usted se va y busca un mapa de Rusia, en la Siberia de Rusia, hay un pueblo que se llama Tubal. Ahí está. Ese pueblo no ha cambiado. Ahora bien, ¿quién es Mesec? La palabra Mesec, cuando usted la estudia, para ello usted tiene que irse a la genealogía de los descendientes de Jafet, hijos de Noé. Y de los descendientes de Jafet, hijo de Noé, ahí aparece Mesec. Este Mesec que aparece allí, que es de los descendientes de los hijos de Noé, de Jafet específicamente, en el transcurso de la historia, si usted hace un estudio genealógico, va cambiando este nombre. Y Mesec, que luego es una región, la región donde habitó este personaje, se cambia a Meshach, Moshi, Moscoví, Moscoviti y luego Moscú. Es la misma región de la capital Rusia. Mesec, Mosha, Moshi, Moscoví, Moscoviti y Moscú. Por lo tanto, allí la profecía de Ezequiel, cuando dice Mesec y Tubal, se está refiriendo a la Confederación Rusa. Y no es para nosotros ninguna sorpresa el ver la hostilidad rusa hacia los países del oeste, y no es para nosotros ninguna sorpresa el nosotros observar y el nosotros mirar ahora no meramente la hostilidad rusa hacia los países del oeste, sino la amistad rusa hacia, por ejemplo, vimos que Vladimir Putin en estos días visitó Irán, invitó a Mahmoud Ahmadinejad, al presidente de Irán, a visitar a Rusia. Y note usted, en el reportaje de la BBC de Londres, le dijo a Europa que no apoyara en ninguna sanción contra Irán, prácticamente estando diciendo, ha bloqueado todo lo que se ha querido hacer a través de la ONU y el Consejo de Seguridad. Rusia, que tiene poder de veto junto con China, han bloqueado todo lo que se puede hacer, no dejando otra alternativa que Estados Unidos se lance en una carrera de nuevo armamentista contra Irán. Y esto nos planta a nosotros en el mismo centro del devenir profético, conforme nosotros miramos la palabra de Dios nos dice. En otra palabra, o hay que desconocer la Biblia o hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que todo esto que estamos hablando es parte del movimiento profético que nos va a desembocar a los acontecimientos de los últimos tiempos, de los últimos días, y nos va a desembocar a la venida y el regreso del Señor Jesucristo. Pero antes de que el Señor establezca su reino, allí nos habla el ejército ruso, y este es el destino de Rusia. Rusia, con su ejército, será humillado junto con el ejército de los árabes. Pondrán gran presión, habrá gran lucha contra Israel. Israel será un tiempo de angustia para Jacob. Daniel capítulo 12, tiempo de tremenda angustia para el pueblo secular de Israel. Pero al final, vemos nosotros que el ejército ruso será destruido completamente junto con toda la conglomeración de los pueblos árabes y demás países que con él aliado vendrán contra Israel. Israel es un pueblo indestructible. Sufrirá, habrán luchas y muchos judíos perderán la vida, pero la nación de Israel como nación será salva, porque Dios en su palabra lo ha dicho. Así que a la iglesia prepárese, porque estamos en los últimos días. Cuando menos pensé en la... Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. La línea está libre, abierta. Usted puede llamarnos, 713-991-5760. Y puede inmediatamente participar de nuestro programa, 713-991-5760. Puede participar con nosotros, somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Línea libre, línea abierta. Haga su pregunta. Bueno, yo sé que están ustedes digiriendo estas informaciones. Haga su pregunta, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Muy bien, quiero recordarles, viernes, sábados y domingo tenemos nuestros servicios. Viernes y sábados es a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Usted puede venir y visitarnos, participar de nuestro servicio. Vendrá, él lo ha prometido y se cumplirá. Y así, así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Tenemos llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Esa se colgó. Llamen otra vez, vamos a ver. 713-991-5760. La línea ya está abierta y usted puede llamarnos. Amén. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Somos Diálogo Pastoral. Cristo viene, hermanos míos. Esto es tremendo. Me emociona el saber. Mire, el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. En el día de hoy no hay que ir a ninguna otra parte, no hay que leer ninguna otra cosa más que la Biblia, la palabra de Dios. ¡Qué clara nos habla la Biblia! ¿Cómo se cumplen las profecías? Llamada buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Edwin. Amén. Le quería hacer una pregunta fuera del tema. Adelante. Con respecto a Sansón y a Salomón, en su trayectoria ellos se desobedecieron la palabra del Señor, pero al final de la conclusión, ellos obtuvieron la salvación. Lo más probable es que sí. Sansón se arrepintió. No de usted que dijo, Jehová, devuélveme mi fuerza una vez más. Y vemos nosotros tenerlo allí de esclavo como lo tenían ciego. Obviamente tuvo mucho tiempo para pensar. Salomón parece ser, y digo parece porque yo no estaba allí, pero dicen muchos expertos que Eclesiastés ya al final de sus días fue prácticamente el último libro que le escribió, y al final lo que termina diciendo, parece ser que él arregló su asunto con el Señor. Ajá. ¿Ok? Ah, ok. Gracias, muy amable. Dios le bendiga. Llamada buenas. Sí, doctor, ¿Habrá algún problema, hermano, o estará bien? Si, como hay una iglesia donde a veces todos se visten como de army para un culto y así piden que lleven todos esa ropa y... Yo creo, hermana, que pedirle a la gente que vaya uniformado a una iglesia y eso se sale, es mi opinión personal, sí. Eso se sale de lo que es la espontaneidad del servicio a Dios. Hay organizaciones, por ejemplo, el Salvation Army, se visten con uniformes militares, pero es parte de la forma estructural como ellos están estructurados por la historia, en el caso del Salvation Army, por la historia, cuando ellos surgieron, y no sé si estamos hablando de ese grupo, cuando ellos surgieron, surgieron como una agencia, un grupo de cristianos que ayudaban a la gente herida o con problemas en la guerra mundial. En otra palabra, era un ejército, ellos llamaban de salvación, se uniformaban y todo, pero era al servicio de los pobres, de los necesitados, de los heridos, y esa es la tradición que ellos tienen. Okay, pero en una iglesia regular, ¿se podrá meter uno legalmente, en algún problema por eso? Yo, hermana, vuelvo y le digo. Ahora, hay grupos, yo no sé de qué estamos hablando, hay grupos de Boy Scout, hay grupos... De la iglesia Pentecostés, por ejemplo. Bueno, yo no sé del qué estamos hablando, vuelvo y le repito, pero hay grupos de que utilizan uniformes, por ejemplo, de muchachos como los Boy Scout y grupos como eso, que no, aquí en Estados Unidos no hay ningún problema con respecto a eso. Yo ahorita, si quisiera salir vestido de guardia de aquí, yo puedo ponerme un uniforme militar aquí y aquí nadie me va a decir nada. Oh, okay. Ok. Gracias, doctor. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas, pastor. Quería preguntarle también algo fuera como del tema. ¿Un cristiano puede invertir en la bolsa? La bolsa de valores es lo mismo que cuando si usted pone un negocio de vender ropa. Eso no es pecado. La bolsa de valores, sencillamente, en vez de usted, vamos a poner esto. Si usted es negociante, usted va a la tienda o se va a la agricultura, un ejemplo, compra naranjas y la compra 100 naranjas, la compra, vamos a poner, por $10, 100 naranjas, y luego usted dice, bueno, estas 100 naranjas las voy a vender peladas y le voy a ganar $5. Ok, eso es perfectamente legal, usted no está robando, usted está haciendo negocio. La bolsa de valor ahí es, en vez de usted comprar las naranjas, usted compra parte, no de las naranjas, sino de la tierra que produce las naranjas. Oh. Ok, ¿se da cuenta? Por ejemplo, la bolsa de valores, vamos a ver, usted como negociante compra soda, Pepsi Cola, Coca-Cola, y usted compra Coca-Cola, Pepsi Cola, y usted la vende y tiene una ganancia. Pero usted dice, en vez de yo estar vendiendo Coca-Cola o Pepsi-Cola aquí, ¿por qué no compro parte de la compañía Pepsi-Cola? Entonces hay una compañía que se llama PepsiCo, que está en la bolsa de valores, que son las dueñas de la Pepsi-Cola, son las dueñas de Kentucky Fried Chicken, es la dueña de Pizza Hut. Entonces usted compra parte de PepsiCo y ahora ya no tiene que vender Pepsi-Cola, ni Pizza Hut, ni nada de eso, sino que el otro la vende y usted gana. Eso es perfectamente legal y no es pecado. Ah, bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Así dice el Señor, no dejes... En otra palabra, en las bolsas de valores lo que se vende y se compra es compañía. Cuando usted compra acciones en la bolsa, está comprando parte de la compañía. Usted tiene ahí una mordida en la compañía, es dueño de la compañía. Esto se llaman compañías públicas que se intercambian sus valores. La ganancia de la compañía, usted es parte de los dividendos de esa ganancia. 713-991-5760, llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, discúlpele, me molestaba para pedirle un consejo. Es que mi esposo tiene una cuñada y mi suegro, y tenemos 12 años de estar aquí en este lugar, y desde que venimos, mi esposo ha ayudado a mi suegro en darle unos centavos, pero ahora resulta que la cuñada fue de mi esposo y anda exigiéndonos mucho dinero. Entonces... Bueno, en primer lugar, su esposo tiene todo el derecho de ayudar y darle unos centavos a su papá de él, porque le ayuda, porque está viejito, por la razón que sea. Pero la primera obligación de su esposo es con el hogar, porque no puede tampoco agarrar el dinero, dejar el hogar sin comer, sin pagar renta, sin pagar luz, porque esté dándole el dinero y quizá la cuñada está comiéndose el dinero que se le está dando a su papá. Sí, hermano, es que, digamos... ¿Y por qué la cuñada no se va a trabajar ella? No, ella no trabaja, tiene 7 hijos y mi esposo... Entonces su esposo quiere que su esposo le mantenga los 7 hijos y la mantenga a ella, que se vaya a trabajar con los 7 hijos. Su esposo tiene obligación únicamente con su papá. Es cierto, hermano. ¿Okay? Así es, gracias. Dios le bendiga. Con su papá. Ahora, si su papá de él quiere darle dinero a la cuñada, es problema de él. Pero su esposo no tiene obligación de mantener a la cuñada y a 7 muchachos que no son de él. Y el papá de la, el marido de la cuñada, ¿dónde está también? ¿Por qué no paga echar sopor a esos hijos? Somos a Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Porque no sabéis el día y la hora en que el Señor viene, y los acontecimientos dicen que Cristo viene. Hay que estar preparado. Más llamada por aquí. Buenas. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta, pastor, médica. ¿Qué tan malo será adquirir mucha agua mineral? Ingerir mucha agua mineral. ¿A qué llama usted agua mineral? Está hablando agua con bicarbonato de sodio. Eso no es mineral. El agua mineral que venden en la tienda. Bueno, párele. Vuelvo y repito, eso no es agua mineral, eso es agua con bicarbonato de sodio. Eso es agua con bicarbonato. Agua carbonatada se llama eso. Ajá. Ok. Sí. Fuera de que eso le puede producir, si tiene problemas, gastritis, o le puede producir porque el bicarbonato hace que se haga alcalino el pH y luego viene una hiperproducción de ácido en el estómago. Fuera de eso, y si tiene quizás algún problema renal, no creo que le vaya a hacer ningún problema porque es igual que beber soda. Ay, bueno, pero ya no haga eso, hermano. Yo creo que se enojó el hermano. Okay. Eso no tiene ningún problema. En el sentido del mismo problema que beber soda, es lo mismo. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Pues le hablo para saludarlo, ¿verdad? Porque tengo días que no he ido a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Y por qué ha dejado de congregarse? Si la Biblia no deje de congregarte. No. Solo le hablo porque tengo días que ya no lo veo. Le habla el hermano de la capital. Bueno, hermano, tranquilo, no interesa, no tiene que identificarse. ¿Cuál es la claro pregunta? Claro que no. ¿Cuál es la pregunta? No, solo hablaba para felicitarlo y saludarlo. Oh, okay. Tenía día que no lo miraba. Ok. Dios lo bendiga. Ok, Dios le bendiga. Llamada buena, Dios le bendiga. Amén. Y Señor le bendiga, pastor. Amén. Le quería yo preguntar, mire, ¿podemos nosotros saber de qué tribu venimos? Usted no es de ninguna tribu, hermana, porque usted no es descendiente de la tribu de Israel, usted no es judía. Uh-huh. Usted es de tribu si usted es judía. Uh-huh. Ahora, si usted no es judía, no viene de ninguna tribu. Bueno, quizás de la tribu azteca o de los mayas, de alguno de esas tribus o clanes, pero judía no es. Porque pues yo leyendo la Biblia leo, ¿verdad?, de Jafet y de Sem. Ah, usted habla de la gente de Noé. Bueno, entonces había que irse a sus ancestros, a ver si usted viene de Sem, Can o Jafet. Habría que ver eso. Sí, pues yo... Pero, ¿y para qué quiere saber? Porque mira, a mí no me da ni siquiera curiosidad de saber de cuál de esos tres vengo yo. ¿Para qué? Pues, porque leí en qué, ¿Pero en qué me va a ayudar eso a mí? Ahora, usted puede saberlo. Pero eso le va a costar dinero hacer una evaluación genealógica. Porque yo leyendo la Biblia leo de que Cam tiene maldición. Hermana. Ya no existe. Hermana, si así fuera, Cam tiene maldición y eso significa que es maldito todo el que desciende de Cam. No necesariamente. Canaán. Note que la maldición vino a Cam y luego a su descendiente que es Canaán. Y la maldición de Canaán se cumplió con los pueblos cananeos que fueron desarraigados. Pero eso no significa que los demás descendientes de Can fueron malditos. Porque si así vamos, muchas razas en el día de hoy fuera entonces inconvertible y no se salvasen. Y no es así. Por el Señor Jesucristo somos... Bueno, entonces, ahora punto. Si usted desciende de Can, vamos a poner esto. Vamos a suponer que usted desciende de Can, vaya. ¿Qué es lo que es su preocupación? Sí. Entonces, ¿significa que usted estaría bajo maldición? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque usted, yo creo que conoce a Cristo, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, si conoce a Cristo, no hay maldición para los que están en Cristo. Entonces, ¿para qué quiere saber de dónde viene? Sí, es cierto. A mí me interesa saber para dónde voy. Sí, pero me ha confortado. Gracias por ayudarme. Dios le bendiga, hermano. A mí me interesa saber para dónde voy, no de dónde vengo. Llamada por aquí, buenas. Buenas, sí. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo solamente le quería hacer una pregunta. Ajá. De que ahorita se está... En el libro de los Salmos habla que Jehová está en la reunión de los dioses. Es una forma semántica de hablar. Cuando acuérdese que el Salmo es un libro poético, es un libro, son cánticos. Sí. Y no significa que hay otros dioses. Por ejemplo, cuando la Biblia dice Rey de reyes y Señor de señores, está hablando preeminencia, no está diciendo que haya otros señores a la misma categoría del Señor. Cuando se habla Jehová reina, y dice entre los dioses, y hay otra parte que dice porque los dioses de los hombres son ídolos. Entonces, obviamente no está dando de ver que haya otros dioses. Es una forma semántica de decir Dios es soberano y es importante más que cualquier cosa que la gente ponga como Dios. Sí, hermano, porque ahorita está pasando que han llegado predicadores, están hablando de que nosotros también somos dioses. Esa falsa doctrina viene por ahí, eso lo traen de los predicadores americanos. Hay varios predicadores americanos, que me reservo el nombre, que lo he mirado por televisión, que andan enseñando esa falsa doctrina de que nosotros somos dioses. Nosotros tenemos, nosotros participamos en Cristo de la naturaleza divina, pero nosotros no somos divinos. Amén. Entonces es una falsa doctrina eso. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, mire, la pregunta mía ¿es verdad que nosotros tenemos la maldición de nuestros ancestros, la traemos con nosotros y tenemos... Eso es mentira. Porque si usted está en Cristo, cualquier maldición se rompe. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No existe eso de maldición generacional. Ok. Eso no existe. Estando en Cristo, cualquier... Dice que la Biblia, todos los decretos que estaban contra nosotros fueron clavados en la cruz de Cristo y fueron deshechos. Si yo estoy en Cristo, todo lo que yo era, fui o pueda tener, fue deshecho. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Y eso es otra falsa doctrina que anda por ahí. Llamada, buenas. Señor le bendiga, hermano. Amén. Escuché un comentario que es altamente riesgoso ingerir lácteos porque la persona tiende a desarrollar cáncer de la mama. Yo quisiera saber cómo usted... Bueno, hermana, si así fuera, la Biblia entonces prohibiera beber leche. Okay, y el niño que no bebe leche se desnutre. Eso es un horror eso. En el día de hoy, es más, yo luego digo, cuidado con muchos de esos estudios que un estudio demostró. Hay que mirar, mire, yo he hecho estudios científicos, yo soy médico, a mí me ha tocado hacer estudios científicos, y yo sé que los estudios científicos, si la persona no es honesta, puede manipularlo. En el día de hoy hay mucha gente, un estudio dijo que esto es así, y a los 5 años se hace otro estudio que dice que lo que se dijo que era así es contrario. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Los niños deben de beber leche. Incluso la misma Biblia dice que la leche, hablando en el sentido espiritual, desea como niño la leche no adulterada. Ahora, claro, se está refiriendo allí a la palabra, pero se usa la leche como un ejemplo. Leche se ha bebido siempre. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Una llamada, buenas. Hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Hermano, le voy a hacer una pregunta y lo escucho por la radio. Hermano, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, yo escucho ahorita que usted explica un poco, pero cuando dice ahí, vosotros sois dioses, ¿a qué específicamente se refiere, hermano? Mire, la Biblia, cuando nos habla esto, no es que nosotros somos dioses, porque nosotros no somos ídolos. Incluso hay otro versículo que le puedo decir, que cuando le dice a Moisés, y yo te seré, tú serás para él, como tú serás Dios para él, le dijo a Aarón. Lo que está hablando allí es el respaldo de Dios a nosotros. En el caso de Moisés, se puede explicar muy claro, el respaldo de Dios a Moisés. Lo que Dios estaba diciendo, todo lo que tú digas, porque Dios tenía una comunión cercana con Moisés y Moisés con Dios. Todo lo que tú digas se va a cumplir, fue lo que le dijo. Y para Aarón, la palabra tuya, Moisés, será como la palabra de Dios. Tú serás Dios para él. A eso se está refiriendo. No a que somos divinos. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Qué de cierto hay en esas iglesias que dicen que no creen en el rapto? Bueno, están equivocados. ¿Sí? Sí. Punto, están equivocados, no creen en el rato, bueno, que se queden en la gran tribulación, a ver cómo le va. Yo creo en el rato, yo me voy. Okay, Dios le bendiga. Llamada, buenas. ¿Mande, hermana? Adelante. Ah, hermano, buenas tardes. Mire, mi pregunta es... Hable, escucho. Ah, perdón, mire, mi pregunta es, si una mamá está amamantando a su bebé... si la persona tiene temperatura, ¿puede amamantar o dejar de amamantar? No, con temperatura no debe amamantar el bebé. Sencillamente porque muchas veces hay virus que se pasan a través de la leche. Okay. Entonces, sí. Una mujer, cuando hay infecciones, enfermedad, no se debe amamantar. Eso okay. Cualquier médico se lo dice, ¿ok? Dios le bendiga. Dos minutos y usted descansa porque yo desaparezco. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral y aquí estamos. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas. Sí, pastor. Dios lo bendiga, varón. Adelante. Sí, una pregunta. Sí, ¿qué sabe usted sobre, digamos, el príncipe Charles de Inglaterra? ¿El quién? El príncipe Charles. Charles de Inglaterra. Ajá. He escuchado, lo han relacionado junto con el número de la bestia. Puro cuento e invento porque nadie sabe nada de eso. Así estaban diciendo que era el príncipe Felipe de España, pero el Felipe de Asturias, que sé yo qué. Nadie sabe nada de eso. ¿Ok? Vi una foto de él sobre... Bueno, hermano, nadie sabe nada de eso. Y tenemos que enfocarnos en lo que la Biblia dice, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, hermano, cuando los niños les da el pink eye, ¿a qué se debe y cómo se... Pink eye puede ser una conjuntivitis. Hay una capa que envuelve el ojo que se llama la conjuntiva. Esa capa se infecta, puede ser infectarse por bacteria o por virus. Y si es por bacteria, hay que poner antibiótico oftálmico en los ojos para quitar... matar la bacteria. Entonces, eso, cuando puede ser una conjuntivitis viral, puede pasarse de un niño a otro o bacteriana, ¿ok? De infección. Amén. Dios le bendiga. Muy bien, yo creo que ya terminé. Vamos a ver la última llamada, 30 segundos. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Quería saber acerca de esto, de la profecía, si Hugo Chávez juega algún papel en eso. Dios le bendiga, yo no sé de eso. Que la gracia del Señor Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes y será hasta la próxima. Los que se burlaron se lamentarán, a medianoche aparecerán.